guardada para ti. Te pido cielo, que cuides para mí. Sobre tu cuerpo, amor, yo quiero respirar. Quiero oír tu queja, amor, oírte sollozar junto a mí. Tengo una noche guardada para ti. En esa noche te voy a hacer feliz. Quiero que mi aliento queme lo que no se ve. Quiero que tu cuerpo entero tiemble cuando estés junto a mí. Quiero que mi aliento queme lo que no se ve. Quiero que tu cuerpo entero tiemble cuando estés junto a mí. Tengo una noche guardada para ti. Tengo un pecado que te va a hacer feliz. En tus entrañas yo quiero dibujar un niño triste como yo que quiera andar.